Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Fresco son los cuervos. Los hinchas de San fresco de pecho. Frío deben estar. Fresco de cosa. Fresquito. Y bueno, ni hablar del Papa, ¿no? El Papa en Roma hoy. ¿Puede putear el Papa, por ejemplo? ¿Podrá putear? ¿Tiene autorización? Pero bueno. ¿Qué? Saludos a los hinchas de Lanús. Sí. Es quemero, Jansón, es quemero. Bueno, qué noche llena de hastío, de frío, ¿no? Una noche fresca que es proclive para escuchar algunos tangos, por empezar. Sí. Luego para tomar algo. Sí. Y seguiríamos con alguna cuestión sustanciosa de esas que no le gustan a Alejandra Arce. ¿Cómo le va, Alejandra? Depende. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Con su permiso me voy a sacar la pulsera. Sí, yo me estoy dando cuenta que se escuchan. Voy a sacar no da. Esta pulsera no es nada radial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quiere que me la deje? ¿Se va a escuchar esto cada rato? Bueno, es sensual, ¿eh? Movimiento de alhajas. Yo me la dejo, si quiere. ¿Eh? Como la radio de antes, ¿no? Haciendo un efecto de sonido en vivo, no está mal. Déjesela, yo me la dejo. Sáquesela. Sí, como sea feliz, haga lo que quiera. Me la dejo puesta, entonces. ¿Qué comería? Bueno. ¿Cómo y Arce? Hoy da para ventosa, algo potentoso. Fría. ¿Cómo? Sí. Ventosa y fría. Una noche ventosa y fría. Le iba a decir pizza porque para mí sábado a la noche es pizza, pero comí anoche pizza. Entonces, hoy no comería eso. Podría comer una milanesa con papas fritas. ¿Le gusta? No está mal, es pero... Es un estándar. Sí, yo soy muy... De la comida soy muy así, ¿eh? Vemos que todavía no apuesta al gran plato. No, un día como hoy, una noche como hoy, que es el mondongo. No me venga otra vez con el mondongo. Bueno, al mondongo se llega. Al mondongo se llega. No, el mondongo requiere una madurez, una elevación espiritual, un desarrollo de las papilas gustativas, un tomar conciencia. Sí, un equilibrio, una homeostasis, un equilibrio espiritual, anatómico, físico, gastrointestinal importante. Claro, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Toda una ceremonia, el tema del mondongo, el guiso de mondongo. Lo primero, el guiso de mondongo requiere tener un gran sentido de la proporción, porque si usted corta el cuadradito, el invitado, que dentro de... El invitado está haciendo, levanta los pulgares diciendo el mondongo para una noche y la buceca. Y con Coltrane, otra Blue Train. Escucha. Esto con chorizo a la pomarola viene fantástico. Vos sabés que en el Blue Note, ahí en Quinta Avenida abajo, siempre hay chorizo a la pomarola y Coltrane. Sí, vos vas al brunch. ¿Y cómo se pide? ¿Así? Dame un chorizo a la pomarola. So chori. Give me a chorizo. Pomarola. Give me the chori. De chori. Give me the chori. Okay. Coltrane lo pedí así. Mirá qué bien. Sí, sí, sí, sí. Un Sotori. Sí, después pasó del chorizo a la pomarola a la heroína sin escala. Está bien, quiso probar todo. No, no, el tipo le daba todo. Bueno, pero déjeme, vamos a lo serio, verdaderamente. Sí, por favor. Retomemos, por favor. El guiso de mondongo requiere un enorme sentido de la proporción, porque si usted corta esos cuadraditos de un modo disímil, esto es. Primero tiene que ser tiene que ser un cuadrado, no puede ser, no puede ser un rectángulo, ni un trapecio, ni ninguna otra forma irregular. Algunos le intentan con las tiras. Eso es posmoderno. No, es el guiso de mondongo posmoderno y no hay que incurrir en. Para ser vanguardia primero hay que ser ortodoxo. Entonces hay que cortarlo de un modo equivalente cada uno de los cuadraditos, porque si no la cocción es diferente, digamos, a la superficie, digamos. Dije como tres veces digamos, porque estoy obnubilado por el cuatro de mondongo, uno de la de felicidad. Requiere una cocción pareja. Y el guiso de mondongo crudo es un Bueno, formalmente abierta la temporada de potajes, entonces. Ahí está. Bien, perfecto. Abierta la temporada de potajes. Bueno, y nuestro invitado que levantaba los pulgares en señal de aprobación. Sí. Podemos, no sé si te parece, ¿no? Lo presentamos. Presentémoslo. Estamos recibiendo a Eduardo Blaustein. Blaustein. Blaustein. ¿Cómo se pronuncia Blaustein? Su apellido. Un profesor medio nazi de música que tenía en el colegio que se llamaba Pickenheim me decía Blaustein y retumbaban todas las paredes. Así que prefiero Blaustein, Berazategui o Belaustegui. Perfecto. Bien. Sí. Bueno, Eduardo, por si hiciera falta que lo presentemos, es licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, es periodista, es escritor. Como periodista trabajó en El Porteño, en Página 12, en 21 y en Tres Puntos, entre tantos otros medios gráficos. Fue jefe de redacción de Página 30 de la revista Lezama. Y escribió con Martín Subieta, decíamos ayer, La prensa argentina bajo el proceso dictado por Coligüe, que es un clásico, ¿no? A esta altura para la revisión del comportamiento de la prensa durante la dictadura. Además, como novelista publicó Cruz Diablo, que fue premio MC en 1996, y La condición K, editado por Altamira. ¿Por Jorge Altamira? Por un Jorge que es Amaui, que era el dueño de Altamira en esa época. Actual secretario de Industrias Culturales. Bueno, bienvenido, Eduardo. Tenemos mucho para conversar, tenemos un buen rato todavía para conversar contigo. Pregunta, vos sos fanático, digamos, del guiso de mondongo, entonces. De la buceca, que en realidad no sé bien cuál es la diferencia. Mi recuerdo de infancia de Gran Platazo es la buceca de Pipo. Que contiene mondongo. Claro, sí. Pero no sé si hay alguna diferencia, si es un nombre de inmigrantes o qué. Bien. Bueno, nuestros oyentes nos van a ayudar, Ale, ¿no es cierto? A saber qué diferencia hay entre buceca y guiso de mondongo. ¿Llamándonos dónde? Al 4535-2222. 4535-2222. Ahí nos llaman y nos dejan grabados sus mensajes, pero también sumamos las redes sociales, si quieren opinar a través de esos medios. Son tímidos, no quieren hablar. Tienen la boca llena de guiso de mondongo. Claro, y se esconden en un Facebook o en un Twitter, ¿no? Claro, con identidades falsas. Hay tanto de eso, mire, Twitter es terrible. Tremendo. En Facebook estamos como Radio del Plata AM1030, pero también tenemos nuestra propia página, que es Instinto de Conversación. Ahí le dan me gusta y nos pueden escribir en nuestro muro. Estuvo trabajando Natalia, ahí la remozó un poquito, le puso unas cositas atrás a la página de Facebook, así que vale la pena ingresar solo para ver la estética de la página. Solo por eso. ¿Y dónde más? Y en Twitter, @ Radio del Plata y también @ Instinto 1030, allí nos dejan todos sus mensajes, lo que tengan ganas de contarnos, de ponernos, ahí pueden hacerlo. Eduardo, ¿sos futbolero vos? Bastante, pero cada vez más amargo. Hincha de River. Ah, bien. Bueno, ok, fue un gusto. No, yo tengo la percepción, la intuición de que el triunfo de Lanús de hoy frente a los Cuervos se debió a las medias con rayas horizontales que usaron. Eso remite a los orígenes más profundos del fútbol. A los años 60, por lo menos. ¿No? Mis primeras medias de Boca que tuve fueron con rayas horizontales. Claro, sí. Yo creo que fue la clave esa. Las rayas horizontales, sí. Todos los cuadros de fútbol tenían esas medias, por la mayoría, sí. En esa época. Después las dejaron de usar. Esas medias de hilo grueso. Mm. Horrible, que te hacían ampollas todo el tiempo. Las lavabas dos veces y perdían toda elasticidad. ¿Rayas horizontales no tienen la camiseta del Celtic cuando jugó con Racing? La sí, famosa, así es. Lo que para nosotros es rugby, digamos. Claro. Que no queda feo, es interesante. Sí, queda lindo. Fútbol. ¿Hay algún equipo argentino que use rayas horizontales? No, salvo Boca, que tiene una suave y continuado no, Gimnasia, la franja central. Claro. Platense. ¿Platense tiene la camiseta más fea del fútbol argentino? La de Arsenal no se queda atrás. Es muy fea la Arsenal, pero la de Arsenal es bizarra, me parece. El, el celeste con el rojo es una cosa bastante espantosa. Muy, muy fea. A mí me gustan las combinaciones. La combinación es del azul y el amarillo es una buena combinación, debo decir. Pero fundamentalmente me gusta la roja y negra. Quizás un poco, El espíritu. Cierta alma sandinista, ¿no? Anarquista, pero, anarquista y todo eso. Usábamos en el cole mío, la división mía, durante 5 años usó la de Colón. Ajá. Hablando de rojinegro. Sí, señor. Nunca pude entender muy bien por qué razón Colón de Santa Fe y Newell's tiene una camiseta que no sé si es igual o se invierte los colores. Se ha invertido los colores. Pero es lo mismo, claramente. Sí, sí, problemita de identidad, serio. Sí, porque además, claro, son 4 equipos, ¿no? Bueno, sí. Colón de Santa Fe, ¿no? Te podrían putear los... Claro, los de Santa Fe unos y los de Rosario otros. ¿Recuerdan la historia de la Virgen de la cancha de Colón? No. Aquella Virgen que había sido entronizada en una de las columnas de luz de la cancha de Colón y que, bueno, lógicamente estaba a la intemperie, no tenía una ermita o algo que la protegiera y si la tenía, obviamente estaba muy expuesta a las inclemencias de la humedad santafesina. Y la bajaron para restaurarla. Colón venía muy para atrás, bajaron a la Virgen y empezó a ganar Colón. Upa. Es un momento ese. Entonces, daban vueltas y vueltas y demoraban la restauración de la Virgen y no la reentronizaban en la columna central de luz de la cancha y se armó un despelote importante que incluyó reclamos del obispo de Santa Fe. Porque, bueno, ya empezaba a cundir la leyenda de que era la Virgen Mufa. ¿Y eso fue antes de la inundación de la cancha? Porque si fue antes, por ahí fue un castigo divino. Creo que fue posterior. No, creo que fue posterior. Salió en los diarios. Y bueno, por fin la pusieron a la Virgen y desmintió claramente que no era ella la responsable de la mala racha de Colón, porque Colón después sigue teniendo épocas de bonanza, ¿no? Un gran equipo. Muy bien. A mí me gustaría, porque recordé, hablaste de medias y me acuerdo hace muchos años, nosotros jugábamos al fútbol de 11 además, en plena noche. Sí. Y un invierno, un día de invierno así que empezaba, como el día de hoy, que no es invierno pero casi, insistimos en seguir jugando al fútbol esa noche y me puse unas calzas de color naranja. A partir de ahí, sí, calzas color naranja y me miraban todos como diciendo, ese muchacho, pobre pibe. Y con los tacos. La bandera rosa me con los tacos diciendo. En el césped es complicado, pues. Porque... No, las cosas que tuve que soportar. Pero yo ¿Sorcito me las arriba? Por lo menos era la época. Shortcito de... arriba. Era la época del grande de Cruyff, ni siquiera. Y sí, estamos hablando de más de 20 años, sí. Bien, programa lo conduce Félix Crowes y una drag queen. Salgamos piadosamente de aquí, por favor. Félix y Rodolfo, Crowes y Jansón hablan de nimiedades y de temas trascendentes, porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además we Ayer a las 5 de la mañana nos dejó Alfredo Alcón, el gran actor argentino, según opinión unánime, ¿no? Una de las pocas opiniones unánimes de nuestro país, pero ¿cuánto más podríamos decir nosotros sobre este tema, Jansón? Nada. Hablemos con la gente que sabe de esto. Hablemos, entonces. Hablemos. Jorge Duatti es un profesor universitario, crítico, historiador teatral, y entre sus principales aportes a la teatrología se cuentan sus propuestas teóricas de filosofía del teatro, teatro comparado y cartografía teatral, disciplinas en las que ha sido pionero. Es doctor en el área de Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es premio Academia Argentina de Letras del 89 al mejor egresado de la UBA, cosa que nosotros no recibiríamos nunca ni por error, Jansón. Y además es vecino mío en Radio Nacional porque su programa Postales Argentinas sigue a derecho viejo. Jorge, muchas gracias por atendernos. No, un placer enorme realmente, que el llamado, un honor realmente. Muchísimas gracias. No, por favor. Jorge, queríamos que nos hicieras una semblanza de Alfredo Alcón y la significación de este actor para la cultura argentina y para la dramaturgia, ¿no? Mira, es mucho lo que se podría decir. Yo creo que Alfredo Alcón es mucho más que un actor. Alfredo Alcón fue, además de un gran actor de teatro, de cine, de televisión, fue uno de los referentes fundamentales en lo que es el plano ético, en el plano político. Bastaba entrar a escena Alfredo Alcón para, digamos, que la gente ya lo aplaudiera, algo que no suele pasar con los actores argentinos, digamos, con la espontaneidad y con la fuerza con que pasaba con Alfredo Alcón. Yo creo que se había transformado en una suerte de referente ético de la Argentina, además de ser un actor de una excelencia, de una verdadera, digamos, maestría impresionante en sus trabajos, ¿no? Yo creo que marca un antes y un después en la historia del teatro argentino, y por supuesto su ausencia va a costar asumirla, porque a uno le va a costar asumir que ya no va a poder ver en escena a Alfredo Alcón, ¿no? Es algo que uno siente con no muchos actores. Por ejemplo, nos ha pasado recientemente también con Alejandro Urdapilleta, nos ha pasado con Elena Tacisto, ¿no? Pero la sensación es que es el equivalente a, no sé, a la muerte de Jorge Luis Borges, ¿no? O a la muerte de Astor Piazzolla, es decir, esa referencias fundamentales que hacen, que le dan entidad a la cultura nacional. ¿Qué rescatarías de Alcón en su faceta profesional? Vos nombraste dos, la ética política y la profesional. En la profesional, ¿qué papel, qué rol destacarías de Alfredo Alcón? Mira, yo destacaría muchas cosas. La primera es su excelencia desde el punto de vista artístico. Realmente uno recuerda trabajos suyos memorables, ¿no? Desde los primeros trabajos que yo le vi hacer, como por ejemplo el Hamlet en 1980, con dirección de Omar Grasso en el Teatro San Martín, o trabajos mucho más recientes, como por ejemplo, no sé, Filosofía de Vida, dirigido por Javier Dolte, o el caso de, no sé, Los Reyes de la Risa, ¿no es cierto?, donde trabajaba con Franchella. Digamos, por un lado, esa excelencia que para los que amamos el arte y especialmente amamos el teatro, Alfredo Alcón era una figura absolutamente insuperable en su trabajo. Pero también yo destacaría la humildad de Alfredo Alcón, y destacaría el amor que él transmitía con respecto a la literatura, a la poesía. Por ejemplo, yo trabajando en el Centro Cultural de la Cooperación tuve la oportunidad de llamarlo para pedirle que leyera unos poemas de Raúl González Tuñón, en el centenario de Raúl González Tuñón. Y lo que hizo Alfredo fue elegir él mismo los poemas, porque tenía las obras completas. Es decir, era un hombre, en ese sentido, mucho más amplio en sus conocimientos, en sus saberes, que lo que nosotros sabíamos, digamos, públicamente, pero de un perfil tan bajo, de un perfil tan humilde, que bueno, es la famosa grandeza que tienen esta figura, ¿no? Esa grandeza de los humildes excepcionales. Y la otra cosa que yo realmente destacaría es el comportamiento político de Alcón, que realmente fue intachable. Por ejemplo, en los años más difíciles de la Argentina, en la época de la dictadura, o cuando fue perseguido, por ejemplo, por la AAA, la manera en que se comportó, la relación con los colegas, la relación con digamos con otros compañeros del medio teatral y del medio político, el medio artístico, ¿no? Yo creo que en ese sentido era un maestro no solamente en el plano del arte, sino también en el plano de la ética y también en esta sensación que uno siente cada vez más fuerte de que hay que ser mejor persona, ¿no? La sensación es que Alfredo era un referente también en ese aspecto, en la necesidad de cultivar todos los días opciones existenciales para ser mejores personas, ¿no? Yo por lo menos viendo a Alfredo sentía esto. Además el compromiso político que fue explícito, porque él inclusive llegó a leer un texto de reclamo, de reivindicación de Carlos Fuente Alba, a pedido del sindicato docente, fue siempre alguien que acompañó a la Carpa Blanca y a las Madres de Plaza de Mayo. Exacto. Algo que en nuestra sociedad no era inexorablemente popular, ¿no? No, al contrario, y es un hombre que supo jugarse en todo momento, así que yo realmente siento que la gran emoción que uno siente por su muerte es también la de perder a un ciudadano de esa talla, ¿no? Y de esa entidad moral, ¿no? Que justamente se habla de la ausencia de referentes en ese sentido, ¿no? En los últimos años, y creo que, digamos, en Alfredo Alcón se había constituido un referente en esa dimensión. No, digamos, excedía lo artístico, porque uno puede tener un gran artista con opciones existenciales que uno no comparta, pero en el caso de Alfredo uno compartía absolutamente ese orgullo, ese honor de reunirse con él en el teatro y también de poder compartir con él la amistad, ¿no? La verdad es una pérdida imposible de mensurar en este momento. Yo insisto, la compararía con la pérdida de Borges o con la pérdida de Piazzolla, ¿no? Realmente a ese nivel, porque realmente hemos perdido uno de los más grandes actores, pero además hay algo que creo que es interesante, que digamos el trabajo de un actor en el teatro es un trabajo absolutamente efímero, porque no puede ser grabado en un video, como por ejemplo se graba el cine o se puede grabar una grabación en un cassette de poesía, ¿no? En un cassette de audio. En ese aspecto, nosotros nos queda su cine, nos quedan sus discos, él ha grabado más de 20 discos, pero también nos queda el mito, el mito. Yo creo que el mito de Alfredo Alcón empieza ahora, empieza a desarrollarse como justamente el mito de una de las figuras más íntegras y maravillosas de la cultura nacional, y nosotros también tenemos esa misión, la de mantener vivo ese mito y transmitirlo. Por eso me encanta la idea de que el Complejo Teatral Buenos Aires se llame Alfredo Alcón, ¿no? Que es un proyecto que ya se ha lanzado, digamos, este complejo que reúne a todos los teatros de la ciudad de Buenos Aires lleve el nombre de Alfredo Alcón. Además, un actor que no rehuyó ningún formato, digamos, nunca tuvo pretensiones elitistas, ni mucho menos. El gran público, a mí siempre me impresionó que gente que ocasionalmente iba al teatro, solía ir al teatro a ver a Alfredo Alcón, y laburantes, digamos, personas que uno no imaginaría del microclima, digamos, del teatrero, ¿no? Exacto, exactamente. Y yo también querría destacar un elemento sumamente interesante, especialmente en los últimos años de la vida de Alcón, que es el interés por producir espectáculos como director, ¿no? Es decir, generar direcciones. Yo he visto obras dirigidas por él que me han parecido magníficas y que han verdaderamente cambiado mi relación con el teatro, ¿no? Mi vínculo como espectador. Recuerdo, por ejemplo, en La Soledad de los Campos de Algodón, el espectáculo de Bernard Marie Coltés, en el que él dirige a Horacio Roca y a Leonardo Esbaraglia, que es una apuesta realmente memorable de Alfredo Alcón, que se hace en el Teatro Pairó, ¿no? Y en ese aspecto, yo creo que el gran desafío sería ahora, a partir de ahora, empezar a armar un archivo con la memoria de Alfredo Alcón. A mí me ha tocado empezar a armar ese archivo en en la Biblioteca Nacional para Alejandro Urdapilleta, otro grande actor que hemos perdido el 1 de diciembre del año pasado, ¿no? Creo que hay que empezar a armar un archivo de Alfredo Alcón, porque, por ejemplo, el próximo 23 de abril en la Universidad de Buenos Aires se va a proyectar los 29 minutos que hemos que se han logrado rescatar de la versión del Hamlet que hizo para la televisión, para Canal 13, en el año 1964, que yo lo he podido ver el otro día, y realmente es una versión maravillosa, ¿no? Me parece que, digamos, que necesitamos tener empezar a armar empezar a preguntarnos cómo se conserva la memoria de los grandes actores, no solo de los pintores y de los escritores, sino también de los grandes actores, ¿no? Ojalá que, así como se creó ahora en Biblioteca Nacional el archivo Alejandro Urdapilleta, podamos tener en algún lugar, en alguna institución donde esté seguro, un centro de documentación sobre esta gran figura de la cultura argentina, que además excede la Argentina, porque si uno ve hoy las tapas en los diarios en España, las noticias de Alfredo Alcón en España, es impresionante el reconocimiento que tiene ya desde la década del 50, ¿no? Bien, gracias Jorge por esta comunicación, te agradecemos mucho y esperemos seguir conversando en cualquier momento, además de cruzarnos en los pasillos de... Pero cómo de no, muchísimas gracias y la verdad me siento muy honrado de que me hayan llamado, porque yo todo lo que pueda hacer para contribuir a ese archivo y también contribuir a que se mantenga vivo el mito, ¿no? Porque nos deja Alfredo Alcón, pero nace el mito Alfredo Alcón. Yo todo lo que pueda hacer a disposición, así que muy honrado por esta llamada, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenas noches, buen fin de semana y te mandamos un abrazo. Conversamos con Jorge Dubatti en Instinto de Conversación, ahora el informativo de Del Plata y a la vuelta, Eduardo Blaustein. Félix Crouse y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo, y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro puro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste de lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No! ¡Que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni diluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No! ¡Yo no quiero verla! Alfredo Alcón, el gran difusor de Federico García Lorca, el hombre que le puso voz a Federico García Lorca. ¿Qué era esto, Ale? Justamente le ponía voz en La sangre derramada. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Un lindo tema de Spinetta, que escuchamos, Plegaria para un niño dormido, en este caso en la voz de Moyo. Te gusta, Eduardo, ¿no? Es muy impresionante. Yo el tema este lo posteé ayer, lo había posteado mi hija, que se llama Vera, porque cuando mi ex mujer, la mamá de mis hijas, estaba embarazada, estábamos una vez en la Plaza Armenia, dijimos, a la hora de buscar nombres, discúlpame si me elongo un poco en esto. Es la idea. Estábamos averiguando, pensando la típica de pareja todavía joven, pensando nombres. Y dijimos, che, los hijos del flaco tienen lindos nombres. Repasamos y nos quedamos con Vera. Y yo ayer posteé este tema que me mandó mi hija Vera, que estaba en la otra pieza, Facebook a Facebook. Y más allá de la belleza de la versión de Moyo, sobre todo esa guitarrita finita, medio onírica y demás, en la escena, porque él la canta ante Vera Spinetta en un programa que hace la televisión de la UNTREF. Y cuando termina Moyo, Vera Spinetta, con los ojos llenos de lágrimas, casi no le puede decir, es bellísimo lo que hiciste, es la versión más hermosa, y se quiebra ahí. El otro también se emociona, terminando en un abrazo de 10 segundos. O sea, que está la belleza de la versión, la belleza original del tema del flaco, y la belleza de emoción. Cuando yo la posteé ayer, tuvo un nivel de repercusión impresionante. Y lo hago largo justamente porque esta cosa de empatía, de emoción, de humanidad, de encontrarnos, es todo lo contrario al tema que creo que viene ahora, que es el de los linchamientos, ¿sí? Esta cosa loca del humano, de la condición humana, en la cual tenés la empatía, la emoción, el amor total, y del otro lado la brutalidad, la ceguera, la furia y demás. Pero no viene de ahora los linchamientos. Ah, no, bueno, no, no, entonces no, nos estás dando para vuelta atrás. No. Ah, bueno. En realidad te pensábamos preguntar algo relacionado justamente con la belleza, uh-huh, y que además tiene que ver con lo granadino, ¿no? Alfredo Alcón recitando a García Lorca, bueno, lo granadino. Vos posteaste también una foto de una mujer bellísima, Ángela, sí, Molina. Ángela Molina, hija de, ¿cómo llamaba el Molina padre, José? Antonio Molina. A ver, a mí me pasó, yo estaba en Barcelona, rajado del país, año 70, y llegué a fines del 76. Ella ya había filmado películas, creo que en Francia, Y en plena transición española, algunas de las películas que protagonizó, y algunas obviamente referidas a la revolución de la guerra civil, fueron muy famosas. Y era una mina, y lo sigue siendo, de una belleza extraordinaria y absolutamente singular, porque es una cara muy angulosa, con una mirada muy poderosa y con una dicción bastante berreta, curiosamente, una especie de dicción campesina que la hace más atractiva aún. Y no sé por qué ayer me enganché con ella, busqué, y bueno, la que posteé me pareció una de las más lindas de todas, pero aún a los, creo que tiene 60, por ahí, yo pensaba que tenía más, sigue siendo una especie de veterana con un poder alucinante. Sí, impresionante. Bueno, y también tuvo una fuerte repercusión por lo que vi, ¿no? Esa foto que enviaste al ciberespacio. La Facebook después se te bifurca y trifurca y cuatrifurca en imprevisibles sentidos. Bueno, y ahora, ya yendo para hacia otro lado, y a ver si podemos ir introduciéndonos en ese escenario, también con lo granadino, en este caso la ciudad de Sevilla. Hoy apareció en algún diario del mundo, creo que español era, o chileno, no recuerdo. Hablaban de una procesión que se hizo en Sevilla, ayer creo que fue justamente, la procesión del coño insumiso. Sí. La procesión del coño insumiso de la Confederación General de los Trabajadores. Que son los... Una manera de protestar contra la represión patronal contra los trabajadores en esa ciudad. Y la represión de la iglesia, a ver, tiene un doble y triple sentido. En Sevilla es donde tradicionalmente en Semana Santa se hacen las, ¿cómo se llaman? Las procesiones más tradicionales, más clericales, de penitentes con sus capuchas, la cosa de la iglesia medieval más España, más de la España negra. Esta gente marchaba aparte con las banderas anarquistas, las viejas banderas anarquistas de principios de siglo de España. Y a mí es una cosa que me fascina mucho por haber vivido ahí, y siendo yo medianamente judío, típico hijo de judíos agnósticos, o sea que es más que nada la sensibilidad que la religión, pero en España me llamaba muchísimo la atención tanto el clericalismo extremo como, al igual que en Italia, la reacción que eso produce. Hay una gigantesca, profunda y divertidísima cultura popular anticlerical que incluye la salvajada de los anarquistas, como la historia famosa nuestra de las facturas, digamos, que heredamos de Europa. Sí, sí. Entonces es muy divertida esa enorme contradicción y la creatividad. Las puteadas son todas puteadas ligadas a la religión, digamos. Absolutamente. Bueno, había un cartel que hablaba de la anarcofradía del Santísimo Coño Insumiso y el Santo Entierro de los Derechos Social Laborales. Sí, sí, sí. Vienen con una carga qué de... Qué mixturita, ¿no? Vienen con una cara de creatividad y de bronca muy, muy fuerte, digamos. Mi primer acto de censura que sufrí como periodista, siendo un pendejo en Barcelona, me quise hacer el canchero en una revista semanal ante no sé qué intervención del rey. Y yo puse una frase donde decía, pendejo canchero, los ojos vacunos del rey. Vieron que tiene unos ojos medio grandotes, medio tristes. Viene mi jefe, que era un viejo militante entre las... del catolicismo progre español y a su vez simpatizante del Partido Comunista Catalán, y me dice, no te vengas a hacer la estrella, eso por un lado, y ojo, estás en España, acá ni contra el rey ni contra la iglesia. Año 79, una cosa por el estilo. Sí, sí, esas rémoras siguen estando, y bueno, muchas cuestiones del franquismo, no solamente las estatuas del Generalísimo. Sí, señor. Que creo que la última la han volteado hace poco. Sí. España hay una bronca contra los medios, obviamente potenciada por la crisis, que tiene enormes paralelismos con los procesos que estamos viviendo nosotros. Hablando de eso, acabamos de hablar de una manifestación de la Confederación General de Trabajadores en España, en Sevilla. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo viste el último paro de la CGT aquí en la Argentina y de otros? Complejo. Como suele suceder, ustedes me entrevistaron la vez pasada por el libro que yo saqué hace poco menos de un año, Años de Rabia. Y a mí odio responder desde blanco y negro, y cuando tengo dudas me gusta expresarlas, y cuando tengo preguntas me gusta manifestarlas para aportar con las preguntas, digamos. Yo creo que hay algunas razones del cuadro económico social, inflación post-devaluación, demás, que más o menos justifican el paro. Por supuesto que los líderes de ese paro, Moyano, Barrio Nuevo, me resultan, particularmente Barrio Nuevo, obviamente, absolutamente repudiables. A la vez, desde el kirchnerismo se defendió hasta cuando se estaba yendo, fuese semi expulsado, se abrió por su proyecto político, digamos, se haga la interpretación que se haga, se defendió la presencia o la alianza de Moyano y del moyanismo con el kirchnerismo, y se decía, sí, porque Moyano resistió en los 90 más. O sea, las lecturas creo que son complejas. Una imagen que a mí me parece, o te cambio de carril totalmente, lo que me parece es muy alucinante es que los medios instalen el éxito del paro en función de la fotografía de la ciudad de Buenos Aires desierta, Constitución o la 9 de julio, no me acuerdo cuál era. Que se fotografía una ciudad vacía, no tiene nada que ver con los mundos obreros. Y habla a su vez de qué tipo de paro fue. Fue un paro garantizado por los gremios del transporte, más lo que hayan aportado los piquetes de izquierda, pero es un paro en el que están desaparecidos como sujetos los gremios industriales. Y eso es terrible, porque esa es una desaparición total en los mundos televisivos, en la propia discusión sindical, en la discusión política, hasta en la comunicación kirchnerista. Los mundos fabriles, los mundos de la comisión interna, de las automotrices, las metalúrgicas, están desaparecidos. Me parece muy fuerte que un paro, que el efecto de un paro se construya con una fotografía construida para las clases medias sobre lo que ocurre en la capital federal de las clases medias. Me parece muy, muy llamativo. No, tan llamativo como que ni siquiera el kirchnerismo utilizó ese argumento para deslegitimar el éxito del paro. Digo, al fin y al cabo, los gremios fabriles estaban en la CGT kirchnerista, para decirlo sin vuelta, filo kirchnerista, a veces con más filo, a veces más mellado el filo, pero la UOM, la SMATA, digamos, son sindicatos que están cerca del gobierno, que no pararon, y este argumento que vos traes, yo lo he escuchado como un argumento tangencial en boca de periodistas, pero no de funcionarios. No. La contestación ha sido, como suele ocurrir bastante a menudo con el kirchnerismo, y donde casi siempre la excepción es Cristina y la que lidera un poco el discurso de los demás, ha salido a discutir con pobreza. Llamar al paro político es una imbecilidad y es una designación de derecha. Una petición de principios. Es obvio. Digamos. Y lo demás, qué sé yo, también es un poco la chicana y el piloto automático de cualquier confrontación de este tipo. Pero efectivamente no salieron a decir el mundo de las fábricas, muchachos, si para, si no para, no se adhieren, cantidad de afiliados. Esa especie de información fina la tenés que leer ni siquiera en los medios oficialistas, la lees en Facebook, que te comparan cifras de afiliados de unos gremios o los de otros. Te decían al mismo tiempo hasta los mobileros de la tele que los gastronómicos no pararon un pomo. Decía un encuestador que está en alza, que es Raúl Aragón, una frase muy divertida, la escuché en la tele, Barrio Nuevo no paró una puta pizzería en ningún lado. O sea que había elementos de juicio para contestar mejor. En ese sentido, el gobierno sigue siendo bastante lenteja, bastante poco hábil en su comunicación. No, y además con una comunicación, como decís vos, muy volteada a la derecha, uh-huh. ¿no? Esta cosa por ejemplo, de criticar el paro por la existencia de burócratas en esa dirigencia, uh-huh. cuando en los últimos 50 años la vida sindical argentina ha estado llena sí. de burócratas. Y siempre nos hemos sumado, nos hemos plegado a las distintas medidas de fuerza, a las huelgas generales, aún convocadas por burócratas, sí. justamente porque hacía el reclamo de los trabajadores. Sí, con una otra cosa que yo recordaba estos días, ¿no? Con alguna excepción, o por lo menos un matiz. Yo me acordaba estos días, que tiene que ver también con esta imagen de ciudad desnuda, ciudad totalmente despoblada, los famosos 13 paros de Ubaldini, más allá de que hayan sido excesivos, algunos de ellos yo los recorría. Y eran decenas de miles de laburantes en las calles con las pancartas de los gremios organizados. Tiene absolutamente... Es todo pérdida. Es todo pérdida. Y lo otro que es pérdida es que este paro no... Tampoco... No voy a decir lo típico. Y que al día siguiente te subieron el salario, obviamente que no. Pero yo creo que hay una especie de indiferencia social de suma cero, que no pasa nada. Creo que incluso alguna clientela del masismo o de los partidos de derecha también se asquean un poco. Es un paro muy, muy raro, donde los únicos que lo viven con un nivel de furia terrible son los medios y los protagonistas, los burócratas y por ahí la conducción de los partidos de izquierda. Estamos conversando con Eduardo Blaustein, Eduardo periodista. Lo hemos invitado a conversar, así que puede largarse, elongar tranquilamente todo lo que quiera. Bien, y hay que elongar siempre para no lesionarse, ¿no? Totalmente. Espiritualmente también hay que elongar para no lesionarse. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Han llegado a la pizza. Yo creo que dos tandas juntas es el tiempo justo. Perfecto, para que... Para comer un poco. La pizza no, la empanada, eso que está ahí. No importa, es lo mismo. Y embadurnar el micrófono, Silvestre. Estoy obnubilado. Vamos a hacer lo siguiente. vos le vas a embadurnar el micrófono a Silvestre y yo a Darío Villarroel, que usa este, y lo vamos a dejar lleno de mozzarella, que mañana vengan y que durante toda la mañana, no, mañana que está la mañana. Mañana es domingo, sí. Mañana está Polimeni, pero antes está Lotuf, ¿no? Sí, sí, Lotuf. Polimeni habla mucho, es un charlópata peor que nosotros, y con lo cual está obligado a estar cerca de la espumita todo el tiempo. A él le vamos a dejar un poco de... ¿Sabes qué? La de Roquefort. Dame la de Roquefort, por favor. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Félix Crows y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. La empanada, ¿eh? No, Lauten. A mí me gustaría que me abran los ventanales, por favor, para que tenga una ráfaga de aire. Sí, acá hace 60 grados más o menos y no tenemos... 80 bajo la lengua. Cerveza fría. Yo creo que esto llega hasta el gato silvestre. Hablando de temperatura bajo la lengua. Señor. Ay, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No sé si vieron la noticia, porque tiene que ver con el paro. Me da miedo. Y los métodos. El sagrado coño y la bajo de la lengua. Orden, juicio. En la ciudad de Córdoba, ¿no vieron que hicieron piquetes en los hoteles? Sí. En los hoteles alojamiento. Sí. Ah, no. ¿Piquete de ojo? Complicado, ¿no? Piquete para que no haya paro, decía algún gracioso. ¿Eh? No paró nadie, decía algún gracioso. No. ¿Qué piensa de los piquetes? En realidad, si uno... Vuelvo al tema de la honestidad y la sinceridad. La práctica de los piquetes y una cierta... ¿Cómo llamémosla? Violencia fraternal de los compañeros... Es inherente al sindicalismo desde siempre, ¿no? Hablando de los viejos anarquistas, los anarquistas fueron duritos y lo fueron también en la época de la Guerra Civil Española, expropiando, hacían mucho lío. Qué sé yo, en las buenas causas uno medio mueve los límites y cuando no está es así, lo voy a decir de una manera asquerosa, digamos. Si lo hace el Moyano y Barrio Nuevo me cae horrible. Ahora, si fuera Tosco haciendo piquetes en las fábricas en la época del Cordobazo, me encantaría, qué sé yo. De alguna manera... Es un poco tosca la respuesta, ¿no? Y si es de Tosco también, que sea Tosco. Claro, sí, entonces es absolutamente coherente. Bueno, es una herramienta. Es una herramienta de los compañeros. Depende de quién la use. Bueno, perdón, Crows. Por hablar con la boca llena, ¿no? Empanada. No, ese soy yo, en homenaje a Silvestre. Sí, no, esto llega hasta Sandra Russo el sábado que viene. Bueno. Sandra Russo es una señora fina. Una señora. Ojo que se enoja, es de comer masita, ¿no? Se enoja. ¿Se enoja Sandra? Sí. ¿No tiene sentido del humor? Nah, yo creo que sí. Poquito. ¿Tuvo y lo perdió? No sé. Bueno, Sandra, nada. Sandra no va a llegar, la invita a la espumita, seguro. No, un poco hablando de lo que vos decías, esta cosa de correr los límites según el fin, ¿no? Que tengan determinadas herramientas. Vos en una nota en InfoJus escribiste una nota muy, muy interesante para nosotros, al menos para Félix y para mí, ¿no? Uh-huh. Para ella, Alejandra no. Alejandra dijo que más o menos, más o menos. Sí, yo creo que sí. Pibe quién es, dijo. Como que ahí escribís sobre los linchamientos, pero haces todo un análisis sobre la ley talmúdica. Uh-huh. Explícanos un poquito. ¿Qué quisiste decir en esa nota? No, yo retrocedí, no sé si fue muy ingenioso. Esto es por una vez que yo había laburado en el tema de los derechos humanos, una serie de fascículos sobre derechos humanos, y entonces en esos fascículos me remontaba a las primeras legislaciones, y acá me voy a poner en problemas porque Krauss en cualquier momento me va a partir una botella en la cabeza. Me acordaba del famoso código de Hammurabi que nos enseñaron... Jamás he perdido una botella. Bien, no, está bien, menos mal. Salvo de gaseosa. No, tampoco. ¿Se acuerdan? En el secundario nos enseñaban, o en la primaria incluso, el código de Hammurabi como primer codificación de leyes, una especie de síntoma de emergencia de la civilización, del paso de la prehistoria a la historia y demás. El código de Hammurabi es del año, creo, 1700 a.C. e incluso hay códices anteriores en otras ciudades, y no en Babilonia. Y es el que prescribe, entre muchísimas cosas y algunas leyes que son divertidísimas, el ojo por ojo y diente por diente. Según mi modestísima apreciación, entiendo, desmentime Félix si eso es así, que es una primitiva manera de hablar de proporcionalidad de las penas. Sin duda, ¿sí? Es el primer acto civilizatorio, aunque parezca lo contrario. Y está una norma fundante de la civilización, que es la que ordena arrojar al mar al que trucha el vino, o a la laguna, ¿no? La cantinera, dice algo así. La que trucha las cantidades de vino. Sí, ojo con esa. Esa es la que más te importaba. Debería estar vigente. Está vigente. Bueno, nada, y lo que yo quería decir es, caramba, tenemos hay que hacer la cuenta, 2.000 años más 1.700, 3.700 años de civilización, si se parte desde ahí o más, y en Argentina, aunque creo que estamos, la verdad, que extralimitándonos con la gravedad por numérica, digamos, del linchamiento, estamos volviendo a 3.500 años para atrás, lo cual me parece, eso es lo que yo marcaba, un retroceso gravísimo. Lo que yo decía respecto a la ley talmúdica es que los paisanos míos, mis ancestros judíos, que vivían en Babilonia, se supone que se nutrieron de esa legislación, que la llevaron rajándose de Babilonia a Palestina, que Moisés recibe de las manos del Señor las tablas de la ley y que nos estamos cagando en todo eso también, en el no matarás, y que nos estamos cagando en las presuntas creencias religiosas, sean católicas, cristianas, protestantes, musulmanas, también sobre el no matarás. Entonces, ¿qué nivel de locura y qué nivel de hipocresía? Pongámonos de acuerdo. Hay que salir a matar. Digo, no dijo compañero Jesucristo el que esté libre de piedra, que arroje la primera no sé qué. El que esté libre de culpa, libre de piedra, no sé sí, qué. Sí, el que esté libre de... Y así se fundó el psicoanálisis. El que esté libre de piedra, que lance la primera culpa, y ahí apareció el psicoanálisis. Que lance el primer profeta, que arrojen profetas. Sí, el profeta Freud. Claro. Nada, era eso, era básicamente hablar de eso. Y expresé también una frase relativamente reprimida. Mi pesar, y eso lo había escrito el perro Berbisky el domingo anterior, por la pasividad de la clase política, por la falta de valentía de la clase política a la hora de enfrentar este tema, porque la clase política cree percibir que ese odio a los linchamientos es un clima social generalizado o que los medios reflejan perfectamente ese clima social, y ahí la pifian. Y aunque los medios la pegaran reflejando ese clima social que no es tan atroz como el que los medios reflejan, hay mucho cagazo. Me pareció valioso que fuera Cristina, una vez más, la primera en salir a decir bajemos un par de cambios, la inclusión, un discurso humanista, qué sé yo. Y me hincha mucho las pelotas, para ser muy franco, que siempre tenga que ser metódicamente Cristina cuando hay situaciones delicadas la que medio levante la banderita y el resto del kirchneraje, viste, se queda como escondido. El kirchneraje. ¿No? Hay una especie de... Y hasta que la presidente no me baje línea, no me animo a decir nada. Yo, en el kirchnerismo... Huele un poco de eso, digamos. ¿Pero es estructural al kirchnerismo o es un síndrome de excesivo respeto, de falta de libertad, de una clara ventaja, digamos, en cuanto a la jerarquía de Cristina respecto a su gabinete? A ver, hay varias cosas. La pusilanimidad general y la mediocridad general de la clase política históricamente en el tema de la seguridad, que tienen miedo, que no saben, el famoso fracaso de... No fracaso, cuando Felipe Solá retrocedió con la reforma cuando estaban Arrañán y Juan Picafiero, que a eso me suena un poco también este momento. Pero las reformas fracasan porque se suspenden. Sí, pero porque retrocedió Felipe, claro. Porque no se animó. Y fue la famosa vez, en esa misma coyuntura, es cuando le cree la versión al asesino, al policía asesino de Costequi y Santillanes, más o menos esa época. En cuanto a lo que vos preguntás, hay otra explicación que efectivamente es complementaria, que el peronismo ha sido siempre vertical, que el kirchnerismo tiene una cultura cerrada por sí mismo y se potencia cierta cerrazón kirchnerista, la tradición verticalista del peronismo y efectivamente un respeto que la presidenta tiene bien ganada. Para mí me hubiera gustado que algún dirigente antes de Cristina salga a decir esto está horrible, ¿sí? Sin necesidad de que Cristina les guiñe el ojo a los demás y medio como que los autorice. De alguna manera esta idea que maneja mucho la militancia kirchnerista de que bajando un cuadro formaron miles, vos la estás cuestionando bastante, me parece. Está buena la respuesta, me dejás sin aire. Es una situación muy confusa. A ver, no, por ahí te salgo por otro lado porque asocio, ¿sí? Salí por donde quieras. Estamos en una sesión. Sí, claro. Es como Nicolino Loche, estoy viendo por qué lado salgo. También tiene que ver con cosas que estuve posteando estos días. En los años de baja del kirchnerismo, ponele 3 años hacia aquí, siendo yo simpatizante, obviamente, del kirchnerismo, y porque soy por ahí pesimista o porque uno está golpeado por la vida y por la historia, y qué sé yo, siempre trataba de imaginarme, ok, esto no va a ser eterno, ¿cuál va a ser el escenario de salida? Y yo veía dos cosas, una esperanza y una piola. La esperanza es lo que vos decís. Yo digo, el kirchnerismo, pase lo que pase, va a ser una siembra. Formación de militantes, la Cámpora, el Evita, Cuadros, Va a haber una resistencia a lo que venga seguro. Eso pensaba yo. Si viene masa, va a haber una siembra, va a haber una resistencia, ojalá sea así. Y a la vez temía cómo se va a ir el kirchnerismo. ¿Va a ser un repliegue desordenado? ¿Va a haber un espacio orgánico que contenga algo? ¿Cuál va a ser el rol de Cristina? ¿Se va a disgregar todo como se disgregó? Experiencias obviamente más débiles con el Partido Intransigente o el Frepaso. Y me preocupa que sigo sin saber cómo se va a ir el kirchnerismo, porque lamentablemente no creo que continúe la discusión de si con Scioles y sin Scioles, ese tipo de cosas. A mí me dejas una duda, y es cuando hablas de la resistencia después, de lo que viene, digamos, los que quedan van a generar cierta resistencia. ¿Estás hablando dentro del peronismo o es algo más? Donde sea, no, una cosa más difusa. Porque me parece que siempre la discusión termina siendo ahí adentro, en esa caja que es el peronismo. Bueno, la gente de izquierda, marxista, subversiva, repulsiva como usted, sufre por eso, ¿no? Pero sufre, lo digo empáticamente, porque y la derecha también lo sufre, porque todo en la Argentina se dirime dentro del peronismo. Eso no fue así cuando Alfonsín, ¿no? Y en todo caso hay una actitud medio pavota, no la tuya, porque es como culpar al peronismo, es como cuando la oposición decía la cosa hegemónica. Bueno, la cosa hegemónica no es solamente la maldad kirchnerista, es la ineficiencia de ustedes, hermanos, que no saben hacer política, que no saben crecer. Yo peronista fui poco siempre. Cuando yo era un chiquito de la UES, en mi colegio, que era un colegio burguesito, en la Ciudad de Buenos Aires, a mí me costaba cantar la marchita rodeada de pibes de Barrio Norte. Si me iba a la Villa Militar ahí me agarré un ataque de pica y me gustaba, pero no soy particularmente peronista. Uh-huh. Y entiendo que es un lugar absolutamente complejo y lábil, que efectivamente tiende a contener y regenerar todo. ¿Qué te provoca entonces la imagen del general Perón? Eso es interesantísimo, porque te lo respondo de una manera totalmente pavota. Para mí es una paradoja sensacional, porque yo creo que era un muy mal bicho, era un milico, era levemente facho, no debía ser buena gente, y sin embargo era un tipo serio que hizo una presidencia del carajo. Es como una gran paradoja, es como que, el primer peronismo es una presidencia del carajo, con sus rasgos autoritarios, fachos, con ciertos niveles de torturas a los militantes del Partido Comunista, con la cosa reverencial con Evita, el luto obligatorio, todas esas cosas. Me parece totalmente paradojal que un tipo venía de una cosa conservadora, con ciertas, no simpatías, pero aprendizajes de la experiencia fascista y demás, es un tipo que construyó justicia social, industrias, rutas, infraestructura que el país sigue teniendo hasta el día de hoy. Es como que rompe un mito, no hay que ser buena persona para ser buen presidente, una cosa por el estilo. Volviendo un poquito a la cuestión de los linchamientos, y vos mencionaste la nota del último o el otro domingo en Página 12 de Horacio Verbitsky, que cita uno de los que reivindican estos, entre comillas, actos de cierta justicia, ¿no? Que es una brutalidad, pero que es un muchacho llamado Maslatón, que además a través también de las redes sociales utilizó mucho su condición de judío para decir por qué él apoyaba estos actos. ¿Qué te produce esto? Muchísima bronca. Pero no vas a contestar después de la tanda, como dicen, porque es una tanda ¿Qué estamos escuchando abajo? Para un poquito, porque quiero... Coltrane, esto... ¿Este de qué disco es? Maravilloso. Es de Blue Train también. Vos sabés que Coltrane siempre comía empanada donde toca este tema. En Blue Note también. So chori y empanadas. Sí, empanadas. Carne picante. Sí. Tenía... El que le ilustraba el saxo era un hermano latinoamericano boliviano. Con grasa de pomarola se lo ilustraba. Con lo que sobraba, el hervor del chorizo, después decantaba, se enfriaba, la grasa que sobraba era para ilustrar. Suena mejor, todo el mundo sabe que el saxo así suena mejor. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es Instinto de Conversación. Tema, ¿eh? Que no llegué a escuchar el título, pero algo de fuego es, ¿no? Bien. Claro, no comenzamos el fuego, ahí estamos. Billy Joel. 9 minutos para llegar a las 12 de la noche ya. Sí. Mira cómo ha pasado la noche. Dios, se va muy rápido, se ve que la está pasando bien. Pero claro que sí. Es verdad, mire. Picantitas, ¿eh? Picantitas. Pero igual no fue un impedimento, veo, claramente. No, cataforesis en el paladar. Chanson, ¿se acuerda la pregunta que le hizo? No me acuerdo, pero seguramente nuestro invitado, Eduardo Blaustein, se va a acordar. Estábamos hablando de los linchamientos y que había un sujeto, un señor Maslatón, que había salido a reivindicarlos y, bueno... Hice alguna movidita subterránea yo para que eso ocurriera, no sé si tengo algún papel, porque me pareció, no sé... Habrán leído los dos el post literal que mandó aquella vez, que era de una brutalidad total, defendiendo los linchamientos, defendiendo la muerte callejera y demás. Acá voy a hablar como judío oficial, aunque no me considero. Es parte de la degradación de muchas cosas. La colectividad mía, la colectividad judía, que históricamente en Argentina tuvo una componente, una parte de la colectividad muy ligada a las izquierdas, a la justicia social, a lo mejor de la cultura y demás, ha sufrido los mismos problemas de degradación noventistas de otras colectividades. Hay un regreso a fundamentalismos, a ortodoxias, a un sionismo muy ciego, a confundir antisionismo con antisemitismo, y hay algunos locos muy hijos de puta como este señor Maslatón, que yo creo que gozan en su crueldad y que gozan exhibiendo su crueldad y por un afán meramente de figuración, que están pasando todos los límites. Yo hice alguna consulta con gente que Félix debe conocer para ver si eso es o no delito, y un grupo de gente con el que tengo alguna conexión en Facebook, incluyendo a Jorge Yuyem, está efectivamente viendo si radica una denuncia. Las pocas, bueno, esto yo con el derecho no entiendo nunca nada porque me resulta que todo es de caucho, digamos, pero me decían que sí, que tal delito podía ser, pero que a la vez estaban paradas, que si Facebook, que si lo otro. Sencillamente me parece absolutamente horroroso y a la vez creo que no sé si uno no comete un error al amplificar a un tipo que en realidad es un francotirador bastante solitario y que no representa tampoco a la sociedad, digamos. De todas maneras, yo le doy mi opinión. Dígale. Me opongo absolutamente a cualquier presentación de denuncia penal por el solo hecho de decir. Por más ¿De expresar? Brutal, Sí, por más brutal que sea. Para mí la apología del delito es un delito aberrante que no debería existir. Porque además siempre se ha aplicado para las organizaciones opositoras a los sistemas, a los regímenes y a los gobiernos en general. Uh-huh. Bueno, eso nada más. Pero sí. Maratón comparto que es un soberano hijo de puta. Sí. Eduardo, ¿y en qué andas ahora? ¿En tu producción literaria, periodística? ¿Planes más allá de la coyuntura y el día a día en la redacción? Mire usted, yo vengo haciendo un repliegue no ordenado de las redacciones periodísticas y haciendo libros. A ustedes, medio que los conocí con el libro anterior, y terminé ahora un mes un libro también sobre las rabias y las violencias periodísticas que sale a fin de este mismo mes. Y está dedicado al compañero Jorge Lanata, con quien laburé cuando era muy jovencito en la vieja revista El Porteño, y a partir del Porteño en Página 12, en la revista 23 y en Crítica de la Argentina. Así que es una especie, no de biografía, de reconstrucción de la evolución de la trayectoria periodística y, si se quiere, ideológica de él, desde que era muy pibe hasta el presente. Discutiendo con él, seguramente muy duramente, y al mismo tiempo evitando hórridamente, que es la reacción que me encontraba con algunos colegas y oyentes o maledicentes de él, no se trata de decir la rata, no se trata de decir mascarón de prueba del Grupo Clarín, se trata de discutirlo con un poquito más de argumentos y básicamente con una exploración muy fuerte, muy sistemática de toda la producción escrita de él. Que imagínense que son 30 años de trayectoria, que a la vez coincide con 30 años de democracia y de medios, o sea que ese corpus documental es importante para discutir con una cierta profundidad histórica, digamos. ¿Y dónde está ideológicamente hoy Lanata? A ver, en la práctica es complicada la pregunta. Él, yo creo que en algún lugar de su corazón, por lo que lo conozco, lo llegué a conocer personalmente, él debe seguir creyendo de verdad que él es el liberal de izquierdas que decía ser en Página 12. En algún lugar creo que él se lo cree honestamente. En la práctica, haber sellado un pacto tan fuerte con una corporación como Clarín, donde no es que él se puso a laburar como ustedes los sábados a las 10:30 de la noche en la FM de Mitre, sino que arregló con Periodismo para Todos, todos los días en Mitre, columna en Clarín, apariciones estelares en Telenoche, es un pacto fáustico, digamos, es un pacto con el diablo. Ese pacto en algún lugar lo deja. Él dejó cantidad de agendas interesantes que supo tratar, de agendas periodísticas y de problemáticas que supo tratar por lo menos durante 20, 25 años, y encarna no la agenda del grupo y además esto es como los milicos y la prensa del proceso. La prensa del proceso sofisticaba y mejoraba los argumentos de autodefensa de los milicos. Lanata, con su eficiencia discursiva, que creo que hay que saber respetar y entenderla, ha sido el Maradona, el Messi de Clarín. Le gana a Clarín. Es el gran fichaje de Clarín a la hora de erosionar con enorme eficiencia el kirchnerismo. Ese es el lugar, digamos, objetivo, no me acuerdo si objetivo en la palabra marxista o qué, condiciones objetivas, es el lugar evidente en que ha quedado. La pregunta un poco gorda para los 2 minutos y medio que nos queda, tal vez, pero escuchaba a Horacio González que decía en algún lugar que Lanata había inventado un género nuevo dentro del periodismo. Él se oponía a los que decían que Lanata no hacía periodismo, él decía que inventó un género nuevo, o sea, era un periodista fundador. ¿Vos crees que abandonó el periodismo? ¿Crees que lo que él hace es periodismo? Es que lo que pasa es que la categoría de periodismo no dice nada, es discutir medio sobre el vacío. A ver, si yo te tengo que contestar desde alguna regla yanqui dura, profesionalista, no, te contesto, es show, es mascarada, es violencia discursiva, es vodevil, que es una de las palabras que usa Horacio para hablar de Lanata y de su programa. A la vez, este es un capítulo que me encantó elaborar, porque a mí me interesa muchísimo la historia del periodismo argentino. Las violencias discursivas, las parodias, el uso de la sátira, del panfleto, del humor, arrancan con la Revolución de Mayo y con la gauchí política. Hay un capítulo como de genealogías que yo hago, que me divierte mucho, que por ahí es el de menor interés masivo, pero hay un Lanata explicado en violencias discursivas del periodismo que son inherentes al periodismo, donde Lanata en todo caso no es el último culpable, pero es una especie de último clon monstruoso de una gran tradición periodística argentina. Bueno, Han sobrado los 2 minutos y medio para esa pregunta, así que eso es lo que se dice, es una respuesta contundente. Una respuesta contundente. La respuesta, la pregunta tendría que haber sido obesa y no gorda. No, está bien. Me parece calidad en el contenido. Un poquito excedida de peso, nada más. Bueno, ¿lo ha pasado bien, Bla, usted? Eso. ¿Todo gusto acá? Muy bien, yo los había conocido la vez pasada, es un programa súper relajado, muy divertido, son ustedes muy simpáticos. Sí, es lo que tenemos. Intimidan un poco porque son gente inteligente, pero se ve que se hace, poco, se hace, ¿no?, lo que se puede. No, está esperando que lo llevemos hasta la casa. Te salgo poco, sí, yo te salgo. No te tomo, te salgo poco. Sí. No me como chorizos a la pomarón no, a la quinta grida. Nos contó fuera de micrófono que no vamos a repetir ahora. O es una zeta o es un gran farsante. Esas son las dos posibilidades. Lo vamos, eso lo vamos a explorar. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un abrazo. Alejandra, ¿se aburrió mucho? No, al contrario. ¿La pasó bien? La pasé genial. Bueno, el próximo sábado todo puede empeorar, ¿eh? ¿En serio? Sí, todo puede empeorar. Bueno. Entonces venimos todos peor. Bueno, Jansson, hasta la próxima. Hasta el sábado que viene. Ha sido un placer, ¿eh? Sí. Gracias, amigos. Nos vemos a las 10:30 después del Fobal el sábado que viene. Hasta la medianoche. Adiós. Comiste todo el pan. Ya te veo reventar. Por vos tengo que robar. Otra chance no me das. Esto tiene que acabar. Porque no te vas. Me tenés podrido.